Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de misterio. El día de hoy tenemos a un gran invitado, es Alex Berrocal, con quien vamos a estar conversando sobre la mediunidad evidencial. Así que voy a darle la bienvenida a Alex para que iniciemos esta charla. Alex, qué gusto enorme siempre tenerte en este espacio, bienvenido. Hola, ¿cómo estáis? Muchas gracias por invitarme de nuevo. Me encanta venir siempre aquí, esto es estar en familia, o sea que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Alex, y me encanta que te sientas ya de la casa, así me siento cuando estoy contigo, porque además nos aproximas temas por ahí que son un poquito intangibles, nos los traes muy claro para que todos podamos comprenderlo. Así que yo ya quiero que contextualicemos un poquitito lo que es la mediunidad evidencial. Muy bien, pues la mediunidad evidencial es una forma de hacer mediunidad. Y es muy simple lo que significa. Es una manera de hacer mediunidad y lo que hacemos, los mediums que realizamos este tipo de mediunidad, es abrir nuestro canal, nuestras capacidades sensitivas para poder conectar con los seres queridos que están en el otro plano y a través de evidencias claras y concisas comunicarnos con ellos y ellos hacernos partícipes de que están con nosotros. Es una mediunidad que se aleja un poquito, digamos, de paradigmas, de es una mediunidad laica, una mediunidad que está fuera de dogmas y ahora está, es una corriente que se ve bastante, está como en auge. Vale, me dices que tenemos pruebas más precisas y concisas. ¿Qué tipo de pruebas o de evidencias son estas? ¿Cómo lo has experimentado tú? Sí, bueno, ellos se comunican, digamos que utilizan todos nuestros recursos, utilizan la clarividencia, los mediums, digamos que a medida de nuestra trayectoria como mediums vamos cambiando de claris, los mediums les llamamos claris. Entonces comenzamos quizá muchos de nosotros siendo clarividentes, pero a medida que nosotros vamos, desarrollando nuestra mediunidad, vamos siendo más kinestésicos, que es nuestras sensaciones, más clariaudientes y digamos que las evidencias que ellos nos mandan pues pueden ser nombres, cómo se llamaban, fechas señaladas, fechas de aniversarios, la fecha concreta en la que fallecieron. Sobre todo nos mandan recuerdos, anécdotas, qué les gustaba hacer, cómo eran. Incluso lo mágico de la mediunidad evidencial es que realmente se aleja un poquito de lo que son los mensajes generalizados. La mediunidad evidencial, digamos que lo que es la evidencia es el mensaje. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, estoy conectando con un abuelo tuyo, por ejemplo, y tu abuelo me muestra una botella. Para mí es una botella, pero yo simplemente el medium tiene que decir lo que está recibiendo. Yo te digo, mira, me está mostrando, tengo que hablar de una botella. Pues quizá la botella para ti es muy importante porque tu abuelo se dedicaba, me lo estoy inventando, a hacer botellas de cristal. Es como que ellos saben qué evidencias dar, que suelen ser muy concretas, muy concisas, y la persona, digamos, el consultante, enseguida sabe encontrar el significado. Y bueno, hay evidencias de mucho tipo de evidencias. También lo que suelen darnos, que a mí me encantan, son evidencias póstumas. ¿Qué son las evidencias póstumas? Pues cosas que han ocurrido después de que ellos fallecieran. Y normalmente suelen ser cositas que pasan en la vida del consultante recientemente. Pues, por ejemplo, si te has comprado unas zapatillas, si has ido al médico, si has ido a verlo o le has pedido algo, todo esto nos lo muestran en forma de evidencia. Mira lo interesante de esto, ¿no? Porque no es como que se llevan únicamente a la información de lo que han vivido. Eso también nos demuestra un poco que no estamos solos, ¿eh? Que Exacto. Aunque nuestros familiares hayan partido, de alguna manera está esa compañía. Y también entiendo que le dará al consultante también, a lo mejor un poco de impresión, pero también muchísima tranquilidad. Exacto. Yo, es que las sesiones de mediunidad, yo animo a todo el mundo a hacer una sesión de mediunidad evidencial porque son transformadoras y luego, sobre todo, son terapéuticas. Una sesión de mediunidad es muy terapéutica porque digamos que cuando terminamos las sesiones, el consultante descubre o sabe o puede confirmar de que no está solo, de que esa persona la sigue acompañando y, sobre todo, pues eso, que hay vida después de la muerte. Alex, muchísimas gracias por estar con nosotros. Me encanta siempre conversar de estos temitas. Quiero pedirte, por favor, que nos cuentes si tienes, por supuesto, desde el anonimato, claro, alguna historia que hayas vivido con un consultante y que realmente haya sido muy movilizadora para ti. Uy, tengo tantas que no sé con cuál quedarme, tengo muchas. Pero, por ejemplo, mira, es que hay tal... Y ¿sabes lo que me ocurre a mí como medium y le pasa a muchos de mis compañeros? Que cuando terminamos las sesiones es tanta energía que a veces tenemos como un poquito de amnesia, entonces nos cuesta recordar. Pero, por ejemplo, mira, te pongo un ejemplo. Hace poquito fue en un live de mediunidad que estaba haciendo, mediunidad evidencial, porque aparte de sesiones también en mis redes sociales suelo hacer lives semanales. Entró una mujer, ¿vale? Que en un principio estábamos contactando con su abuela. Y su abuela nos mostraba evidencias, me mostraba un rosario, era una mujer muy religiosa, me mostraba que podía quitar el mal de ojo, era una mujer que tenía como... sabía de cosas, ¿no? De quitar el mal de ojo, hierbas, un montón de cosas, y la mujer estaba viendo totalmente que era su abuela. Pero, de repente, se cruzó, que eso suele pasar mucho en las sesiones, el papá de su hija. Ellos estaban divorciados, pero apareció el papá de su hija que había fallecido. Yo soy muy kinestésico, mucho. Entonces, a mí me hacen sentir mucho las sensaciones. Entonces, empecé como me faltaba un poquito el aire. Le dije que había fallecido de cáncer de pulmón o algo de los pulmones. Y la mujer iba sabiendo que era el papá de su hija. Pero, por ejemplo, me llamó mucho la atención porque, de repente, me mostró un globo terráqueo. Un globo terráqueo de estos de mesa. Y, claro, el medio... Para mí no tiene nada sentido. Estamos hablando de una cosa totalmente diferente, que era los pulmones, y de repente me mostró claramente un globo terráqueo. Entonces yo le dije a la mujer, estoy viendo un globo terráqueo. Bueno, la mujer, la boca abierta, ¡oh! un globo terráqueo. Y el globo terráqueo tenía historia, por supuesto. El globo terráqueo se lo habían regalado en la comunión, este hombre en la comunión, y él se lo había regalado a su hija. Y cuando él había fallecido, su hija lo tenía en la habitación. Y como de estos casos te podría decir, ¡buf!, un montón de cosas. También los animales también se comunican. Y, por ejemplo, también recuerdo, brevemente te cuento, recuerdo como un perrito, apareció un perrito en una sesión y me mostraba una almohada, un cojín, una almohada. Y la mujer se emocionó mucho porque habían enterrado al perrito con la almohada que a él le gustaba. Entonces, es la magia de la mediunidad evidencial. Para nosotros es un objeto o es una anécdota o es algo... Otra persona también, me estoy acordando ahora, una mujer también, en la que estaba contactando con su abuelo paterno y, por ejemplo, me dieron muchas ganas de silbar. Entonces, yo empecé a silbar. Digo, me está mostrando silbar. Bueno, la mujer se emocionó porque este hombre la llamaba a ella silbando. Tenía un silbido muy particular. Entonces, ella decía, me silbaba, mi abuelo me silbaba. Y, bueno, anécdotas así y un montón. Mira que se me ponen los pelitos de punta porque sí... Creo que cuando las personas parten, el que se queda acá, se queda muy, muy afligido, ¿no? Por supuesto, la pérdida es muy compleja. Entonces, se empiezan a buscar como respuestas en todas partes. Y yo creo que el tenerlas, ¿verdad? El sentir que estamos acompañados, bueno, ya vale un montón. Así que eso me encanta. Para estas personas, Alex, si te ha ocurrido que se quedan, bueno, pero por supuesto el que se queda acá que está muy angustiado, ¿han habido mensajes a través de estas sesiones de, digamos, reveladores que la persona le explique, a lo mejor que es el proceso que está con él, que se comunique de esta manera como para reconfortarlo? Sí, totalmente, totalmente. Sí que hay, digamos que es lo que he dicho al principio, la mediunidad evidencial en general, cada un medium es como es, huye un poquito de los mensajes generales, pero sí que es verdad que, mira, precisamente hoy, antes de esta entrevista, he tenido una sesión en la que el papá de una chica había sido un papá muy estricto. Entonces, a mí me mostraba como haber sido soldado, muy estricto. Entonces, digamos que la chica estaba como, estamos contratados con su padre, pero se sentía como un poco vacía porque no había podido vivir, le había faltado la ausencia de su padre. Entonces, el papá me mostraba una sensación de orgullo, me mostraba un león y la mujer, ella llevaba tatuado una leona, me mostraba y todo lo que el papá le estaba transmitiendo a través de evidencias era que se sentía muy orgulloso y había sido mamá, me había mostrado que tenía gemelas, yo le decía, tengo que hablar de dos, me decía, es que he tenido mellizas hace 9 meses. Y el mensaje era un diploma, que se sentía muy, porque ella se había graduado, que se sentía muy orgulloso, y es lo que a ella le había faltado en vida. Le había faltado que el papá le dijera lo orgulloso que estaba. Fíjate que después de haber trascendido, llega un medium y le dice lo orgulloso, pero yo no, yo solo soy el canal, pero su papá se comunica. Ellos siempre tienen un mensaje bonito, que es que están orgullosos, la mayoría de ellos, de nosotros, y sobre todo que están con nosotros. Y digamos que las evidencias, más que decir te acompaña, te coge de la mano, más que esto, las evidencias construyen el mensaje. Y la verdad que es muy reconfortante y muy bonito, sí, sí. Alex, me encanta lo que has dicho, construyen el mensaje. Al final el mensaje está diseñado únicamente para esa persona. O sea que es sí o sí la manera de confirmar que es contigo o con el consultante, en este caso, la conversación. Mira, te voy a decir algo que me acabo de acordar. Fíjate que hay muchas personas que lo que hacen, y yo animo a hacerlo cuando alguien consulte una sesión de mediunidad o cuando alguien contrate una sesión de mediunidad. Recuerdo también una chica que lo que hizo es, abuela, si eres tú la que se va a conectar, quiero que me muestres una cajita de música. Antes de la sesión, ella en su casa. Entonces, cuando hicimos la sesión, nada más comenzar la sesión, le dije, tengo que hablar de una caja de música. Bueno, la chica lloraba. Ese era el mensaje. Simplemente, a veces ellos nos escuchan. O sea, yo animo a todo el mundo, desde aquí, que les pidan señales y sobre todo que ellos nos están escuchando. Y una sesión de mediunidad lo confirma. Y muchas veces vienen pidiéndoles, muéstrame un libro, háblame de los libros, si eres tú que se está conectando. Porque siempre vamos a una sesión de mediunidad con un poquito de incredulidad. Porque, claro, no sabemos. Y, bueno, son alucinantes. Así que, sí, sí, sí. Lo que más me gusta, Alex, de lo que haces es que también es un acompañamiento de alguna manera al duelo. Exacto. Es todo. Es todo. Y una sesión de mediunidad es súper terapéutica. A mí también me las han hecho, claro, las sesiones de mediunidad. Y yo cuando me hicieron una sesión de mediunidad, me cambió la vida. Mi primera sesión de mediunidad me cambió la vida. Y fue súper terapéutica. Es como cuando, no simplemente el poder hablar con ellos y saber que ellos están con nosotros, sino el entender que ahí no hay dolor, ahí no hay rabia, ahí no hay pena, ahí sí que es verdad que ellos tienen el mismo carácter que en vida, ¿eh? Porque, por ejemplo, en la sesión de hoy, el hombre que se estaba comunicando me costaba porque era un hombre de pocas palabras, entonces ellos tienen el mismo carácter en el otro plano y te muestran las evidencias a cuentagotas cuando aquí hablaban a cuentagotas, pero al final ellos tienen ganas de hablar y de comunicarse y lo hacen. Pero sí que es verdad que son súper terapéuticas. Yo animo a todo el mundo que tenga una sesión por lo menos una vez en la vida y es que te cambia la manera de vivir el duelo totalmente. Sí. Bueno, no se diga más. Por favor, todo el mundo tiene que experimentarlo, vivirlo también. Alex, quería preguntarte, en el caso, por ejemplo, de accidentes, de estos fallecimientos que son tan complejos, de alguna manera la comunicación puede ser un poco más, a lo mejor también compleja, o esas personas que ya han trascendido han dejado todo y el mensaje es mucho más sencillo de lo que creeríamos. ¡Ay, qué buena pregunta! Me encanta que me hagas esta pregunta porque el lema que yo tengo como medium es sesiones felices. Entonces, como soy yo, que yo soy muy, soy muy happy, ¿no? No, pero, por ejemplo, hay como las personas cuando acuden a una sesión de mediunidad, claro, muchos de nosotros tenemos el recuerdo, el último recuerdo, sobre todo cuando nuestro ser querido ha sufrido o ha muerto, ha tenido una muerte trágica. Es como, eso se llama el síndrome de la última foto. Es como que nos tiene un nombre, no lo estoy diciendo yo, tiene este nombre. Y es como el último recuerdo. La sesión de mediunidad, lo que intentamos es huir, cambiar esto, cambiar el síndrome de la última foto y que te vayas con un recuerdo bonito. Por eso, mis sesiones son muy de reírte. Yo huyo mucho, aunque siempre la gente llore de la emoción, pero ellos nos cuentan anécdotas de risa, chistes. Incluso cuando ellos han fallecido de manera trágica, sí que te muestran. Por ejemplo, cuando es un suicidio o es un accidente, ellos a veces te muestran como, digamos, por ejemplo, el otro día tuve una sesión también que me dolía mucho esta parte de aquí y la persona se había fallecido, se había ahorcado. Entonces, claro, cuando te lo muestran, yo huyo de decir, ¡ay, no! Simplemente es esto, sí, sabemos quién es y luego ellos ya se muestran recuerdos, risas, diversión y la persona se va, esa última foto, ¡oh!, desaparece y te queda, por eso son tan terapéuticas, el recuerdo bonito, la risa de ese momento. ¡Wow! ¡Qué poderoso, ¿no? ¡Qué poderoso! Sí. Porque Es impresionante esto. El último momento también parece que de alguna manera determina la vida de esa persona y nada más alejado de la realidad. Lo importante es quedarnos con lo vivido, lo disfrutado, lo reído, como has dicho hace un ratito. Exacto, totalmente. ¿Por qué queremos ir a una sesión de mediunidad y que nos digan en los últimos momentos de la vida, lo que sufrió, lo que lloró, lo que tal? ¿Para qué? Lo que nosotros queremos es, y ellos, no nosotros, ellos quieren que lo recordemos felices, que lo recordemos en su mejor momento, y seguramente hemos vivido muy buenos momentos. Entonces, claro que tú puedes, cada medium es diferente y tú puedes enfocar la mediunidad como tú quieras, pero en este caso, lema, sesiones felices. Y te aseguro que son felices, felices. Nos reímos, también lloramos, por supuesto, pero es un llanto de felicidad, no un llanto desde la pena ni desde el dolor. Sí que es verdad que vienen personas con mucho sufrimiento, por eso yo recomiendo por lo menos que hayan pasado cuatro meses desde el duelo, o sea, desde el fallecimiento, más que nada para que la persona también pueda entender un poco, porque cuando tenemos mucho duelo al principio, venimos un poco como que no sabemos a lo que vamos y es más complicada la sesión. Pero si ha pasado un tiempo y la gente se siente preparada, es un encuentro súper bonito, siempre desde la alegría y desde la felicidad. Que es como están ellos, y se sienten así. Bueno, hasta yo me he emocionado escuchándote, Alex, así que me alegra muchísimo que estés poniendo esto al servicio, que puedas aproximar a estas personas y a sus seres queridos, que creo que es muy valioso. Sé, Alex, que tienes por allí sesiones de mediunidad, que yo quiero, por favor, le cuentes a todas las personas que nos están escuchando ahora de qué se trata, cómo encontrarte. Ay, sí. Yo os animo a que hagáis una sesión de mediunidad. Las sesiones de mediunidad que yo realizo, la mayoría de sesiones las realizo junto a otra medium. Somos dupla, trabajamos en doble, dos. Siempre digo dos mediums por el precio de uno, en plan broma. Pero siempre somos dos mediums, Natalia Gallego, que le mando un beso desde aquí, y yo. Trabajamos los dos en dupla y se potencia el doble porque dos mediums, uf, es una bomba. Entonces, mis sesiones me pueden encontrar en mi página web, en mis redes sociales, que es Alex Berrocal, y mi página web www.alexberrocal.com. Las sesiones duran una hora, se quedan grabadas y las mandamos de recuerdo porque muchas veces hay datos que se quedan en el aire y luego la gente los corrobora, y también para tener un recuerdo. Y animo a todo el mundo que si quiere una sesión feliz y un reencuentro con un ser querido, pues que se animen. Bueno, pues no se diga más. Ya saben que acá debajo, en la descripción de este directo, tienen todos los enlaces de contacto de Alex para que puedan ustedes también tener esta experiencia preciosa, este encuentro maravilloso y feliz, como lo hemos estado conversando. Alex, me gusta muchísimo conversar contigo. Yo quiero además recordarle a toda la comunidad de Mindalia que si quieren escuchar otras charlas de Alex, acá en el canal, poniendo nada más su nombre, lo van a encontrar. Y vamos a seguir teniendo muchas otras conversaciones. Alex, quiero pedirte, por favor, que nos dejes un último mensaje, que cerremos con un último mensajito para las personas que nos están escuchando ahora y los que nos van a ver en diferido. Pues el último mensaje que les daría a todos los que me están escuchando es que no tengan miedo, que huyan un poco de los tópicos que se escuchan, de que les estamos molestando, de que hablar, que no hay que molestar a los muertos, todo esto son, ¡buah!, todo eso hay que desecharlo. Ellos están deseando comunicarse con nosotros, y ya no solo a través de una sesión medium, sino en el día a día. Yo animo a todo el mundo a pedirles señales y a pedirle cosas, a pedirles que ellos os manden señales, y cuanto más concretas, mejor, concretas y concisas, incluso en un límite de tiempo, y seguro que las tendrán. Y sobre todo, a honrarlos siempre recordándolos y hablándoles de ellos. Aprovecho para recordarles a todos que esta entrevista va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, que van a poder verla, repasar las preguntas que tengan, que hayan quedado por allí, nos las pueden dejar porque Alex seguramente va a responder algunas de ellas. Alex, quiero agradecerte que estés con nosotros otra vez y te veo muy prontito en el canal. Te dejo un beso y un abrazo grande. Muchas gracias a vosotros, nos vemos pronto. Claro que sí, chao, chao. Chao.